Nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia le invita a volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Nostalgia, el ritmo del romance, del amor y desamor, íntimo y sensual, la expresión perfecta de los sentimientos. Aquí iniciamos. Gracias por permitirnos ser su compañía. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Nostalgia, su programa de boleros en el que se siente y respira la pasión del amor y desamor, que emana de las voces de los maestros del bolero, acercándose a nuestros oídos y acelerando el corazón de todos los que disfrutamos de este género. Bueno, amigos y amigas, iniciamos la noche con Alberto Beltrán cantando Todo me gusta de ti. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti, y ya no cabe más adoración. Nace el 5 de mayo de 1923 en La Romana, República Dominicana. Durante su niñez, su familia tenía problemas económicos, por lo que el artista se dedica a vender golosinas en los buses. En 1951 muestra interés por el canto y se marcha a Puerto Rico, donde graba su primer disco llamado El 19, junto con el grupo Los Diablos del Caribe. En 1954 grabó con la Sonora Matancera Todo me gusta de ti, el bolero que acabamos de escuchar, y el danzón El Negrito del Batey, que lo bautizó. El tema que escucharemos ahora titula Anoche te sentí y lo interpreta Carmela Rey. Anoche te sentí cuando llegaste y no quise moverme. Lo confieso, fingí dormir y cuando tú me besaste, fingí que despertaba con tu beso. anoche te sentí. Cuando llegaste y no quise moverme, lo confieso, fingí dormir. Y cuando tú me besaste, fingí que despertaba con tu beso. Escuché tus palabras, oí todo, hasta lo que nunca pronunciaste, todo lo que tú inventas a tu modo. Anoche te sentí cuando llegaste. Anoche te sentí cuando llegaste. Sentí cuando llegaste, anoche te sentí. Carmela Rey era una mujer de gran belleza y voz espectacular. Sus dotes como cantante los descubrieron Arturo Vega y el maestro José Sabré Marroquín. Fue la última intérprete oficial del músico y poeta Agustín Lara. Carmela Rey tenía presentaciones en centros nocturnos, giras por la República Mexicana, Estados Unidos y América Latina, además de trabajar en el celuloide y en la TV. Formó un dúo con Rafael Vázquez, quien fue su esposo. La canción que escucharemos en breve es Triunfamos, y la canta el Trío Martino. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, y al que doblando nuestro amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino. Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. El Trío Martino es un grupo musical de origen colombiano que tiene más de 50 años en el ambiente artístico internacional. Constituyen parte de la esencia de lo que son y significan los tríos en la hermana República de Colombia. Este trío se formó en 1961 en Pasto, capital del departamento de Nariño, al sur del país. Lo integraban Alberto Mora, Sixto Insuasti y Luis Criollo, que es el único de los integrantes que permanece actualmente en el trío. En 1964, Alberto Mora deja el trío y se integra Hugo Ordóñez como primera voz. Ahora escucharemos al grupo New Swing Sextet en un homenaje al compositor Rafael Hernández cantando Desvelo de Amor y Campanitas de Cristal. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tus caricias, de tus besos perversos. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer. Tocar a un madrigal. 1965 se reunieron el vibrafonista George Rodríguez, el bajista Jay Armando, el cantante Pete Ortiz, el conguero Henry Elgavín, el pianista Yeyo Salgado y el timbalero Eduard Muñiz para formar el New Swing Sextet, uno de los íconos de la música latina en Nueva York. Su debut tuvo lugar en 1965 en el Singer Bowl de la última New York World's Fair, una feria en la que se trataba el tema de la paz mediante el entendimiento. La canción que escucharemos es Noche de Ronda, en la voz de Elvira Ríos. Noche de Ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere como lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Elvira Ríos nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1913. Pertenecía al elenco de la radio XEW en México. Sus boleros llegaron a Argentina y Chile junto con los Arbizu, Ortiz Tirado y Pedro Vargas. Por esa razón, sus giras por estos países y otros de Sudamérica fueron de un éxito extraordinario. Vivió algunos años en París y en Estados Unidos.

dejé. Yo fui quien salí ganando. Que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. Guadalupe Victoria Yoli Raymond, conocida como La Lupe, fue una cantante que nació el 23 de diciembre de 1939 en Santiago de Cuba y murió el 29 de febrero de 1992 en Nueva York. La Lupe se introdujo en el mundo de la música cantando en distintos locales habaneros. En 1959 formó junto a su primer esposo Eulogio Yoyo Reyes el trío Tropicuba, que comenzó a presentarse de forma permanente en un legendario bar de La Habana, llamado La Red. La canción que escucharemos es Aunque muera sin ti, cantado por Willy Rodríguez, el Baby. Por tu ruin falsedad, ay, mira, no puedo vivir más esta condena de ir tras de ti como un alma en pena cada vez que te vas. Por un falso querer. Rodríguez Acosta, conocido en el mundo artístico como Willy Rodríguez, el Baby, nació en Matanzas en 1941. Durante 1958 y 1959, cuando estaba en La Habana, realizó fugaces apariciones con la Sonora Matancera. Luego de sus primeras incursiones en los coros con la Matancera, recibe el encomiable calificativo de El Jilguero Arrullador, y con energía y plenitud se dedica a la música y se convierte en solista. Amigos y amigas, vamos a un corte. En un momento regresamos con más de Nostalgia, el ritmo que estremece sus sentidos. Volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Chorens comenzó a cantar a los 11 años de edad en programas infantiles de la radio Gracias Serra, más tarde en el renglón infantil. Olguita compitió en la Corte Suprema del Arte, ganando numerosos certámenes hasta poder contender entre los adultos, convirtiéndose en estrellita naciente. Olga cuenta que a los 12 años escuchaba por la radio cubana el programa Ritmos del Plata, conducido por Tony Álvarez, quien sería su esposo años después y con quien formó el dúo Olga y Tony. El tema que escucharemos es Contéstame y lo interpreta Oscar de León. Conocido como Oscar de León, nació en Venezuela el 11 de julio de 1943. Desde pequeño mostró un gran interés por la música y su principal punto de inspiración fue la figura del gran Benny Moré, además de la Sonora Matancera, Eddie Palmieri y Willy Colón. El sonero del mundo nació en una familia modesta y desde muy pequeño se intoxicó con el son, la salsa, la guaracha y el bolero. La formación musical de Oscar fue autodidáctica. Se inició mirando tocar a los músicos y tocando por encima de los discos, pues no tuvo la oportunidad de asistir a una escuela de música. La canción que escucharemos en breve titula Terciopelo y lo interpreta Marilú. Sentí la suavidad una historieta fue nuestro idilio de ayer. El sol doró la miel de tus panales y yo viví mis ansias de mujer. Tú supiste poner terciopelo a mis males. Una historieta fue nuestro idilio de el 18 de julio de 1927 en Cárdenas, San Luis Potosí. Su verdadero nombre era Marina Herrera Aragón. Al morir su padre, Porfirio Herrera López, la familia se traslada a Tampico, Tamaulipas. En 1939 sale triunfadora en un concurso en el Teatro Arena México del puerto de Tampico, con la canción Besos Brujos, para la compañía de Don Catarino, a la que se une posteriormente y en el mes de julio comienza oficialmente su contrato en Monterrey. El bolero que escucharemos es ¿De qué vale tu cariño? Y lo canta Sócrates Lazo. Perdóname si con esto marchito tu corazón. Perdóname por marcharme sin dejarte ni un adiós. Compréndelo, nuestro amor es imposible, sabes bien. ¿Por qué viví una vida cometiendo un mismo error? Me extrañarás en tus noches de tormento y de pasión, y sentirás que te has ido para no volver jamás. ¿De qué vale este cariño? ¿De qué valen las ternuras que con vehemencia me brindas? Si al pasar el momento, el divino momento, mi vida martiriza. ¿Para qué seguir así si yo sin ti puedo vivir? Para qué y por qué de seguir si yo sin ti puedo vivir? pasar el momento, el divino momento, mi vida martiriza. ¿Para qué sentir así si yo sin ti puedo vivir? Para qué y por qué de seguir si yo sin ti puedo vivir? Sócrates Lasso es un cantante panameño, de quien se conoce muy poco, a pesar de que el tema que acabamos de escuchar, De qué vale tu cariño, es un bolero clásico. Lasso es hermano del famoso cantante Gabino Pampini. Ahora escucharemos a Alfredo Sadel cantando el bolero Ranchero Di. No le cuentes a nadie mi historia, historia triste. Diles que me quisiste, diles que te adoré. No digas que tu corazón ni siente ni padece, ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete. Di que te consentí mucho, di de nuestras cosas bellas, y que siempre te recuerdo, y que culpa tuya nunca, nunca fue. Di que no nos comprendimos, mas no digas la verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás. Diles que me quisiste, diles que te adoré. No digas que tu corazón ni siente ni padece, ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete. Di que te consentí mucho, di de nuestras cosas bellas, y que siempre te recuerdo, y que culpa tuya nunca, nunca fue. Di que no nos comprendimos, mas no digas la verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás. Alfredo Sánchez Luna, conocido como Alfredo Sadel, realizó estudios primarios hasta 1944, cuando se vio en la necesidad de abandonar el Colegio Salesiano de Caracas debido a los problemas económicos que afrontaba con su familia, por las repercusiones generadas en la Segunda Guerra Mundial. A la edad de los 16 años, Alfredo Sadel debuta como cantante en Radio Caracas, donde a pesar de estudiar canto por 3 meses, finalmente fue rechazado. No obstante, convencido de su talento para el canto, sigue insistiendo hasta que ingresa en agosto de 1947 al programa Caravana Camel, que transmitía la radiodifusora Venezuela. Ahora escucharemos a una famosa compatriota, Patricia González, cantando Soy lo prohibido. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que se entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo.